Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. ¡Aficionados, levántense! Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días desde cualquier parte que nos escuches a través de Agorazo Radio, en la www.agorazoradio.org y a través de radicalsono.ga. Estaremos en directo desde las 20 horas hasta las 22:30 hora española. Hoy vamos a tener entrevistas desde el país de Gales con la banda Foreign Legion, banda legendaria del punk de Reino Unido. Desde Girona estaremos hablando con los debutantes Rapatap Punk. Están, ya lo encontrarán ellos qué es lo que pasa. Tendremos el octavo episodio o capítulo de Anécdotas Subversivas de los Subversión X, donde Eneco, Javi y Alex nos van a contar algo que le pasó en el aeropuerto. También tendremos a Julio desde Venezuela con su Descanécdota Radical. Sé que me la llevo. Hoy voy a hablar de The Clash. Y al micrófono está el José. Buenas noches para todos. Bueno, buenas tardes, buenos días de donde todos, nos ¿no? Escuchen, ¿no? Donde nos escuchen. Bueno, hoy un programazo. Hoy tenemos muy buena, brutal. Buena música y buena entrevista con estas dos bandas que dije. Los Foreign Legion desde Gales. Vamos a estar hablando con ellos, con Marcus, que es su vocalista. Y Rapatapum, que ya desde están por allá. Girona. Ya están activándose ahí con unas birras. Que nos mande alguna, ¿no? Nuestras redes sociales, recuerden que nos puedes buscar en Facebook, en Instagram y en Twitter como Radical Sonoro. Y hemos empezado la tarde de hoy con una banda, un cuarteto que nos llega desde Suiza. Acarician el metal pesado con el metal alternativo. Ellos se llaman desde Ginebra, llegan desde Ginebra, se llaman Smoke Heads. El tema era In Between, que será uno de los temas de un EP, de su primer EP, que se llamará Never Bring My Pickles, que sale justamente mañana. Eran los Smokeheads de Ginebra, Suiza, con su tema In Between. Cambiamos de tercio, ¿dónde cambiamos, José? Bueno, y ahorita nos trasladamos hasta Zaragoza con una bandaza, como decía, me acuerdo en uno de estos cassettes hardcore del 89 allá en Caracas, que decía Bur de Vieja. Bueno, es una banda que se llamaba Desorden Social, banda de punk hardcore formada en el año 86 por Bimbollo en la voz, Raúl en la guitarra, Jesús en la batería, Teresa tocaba el bajo. Con esta formación estuvo girando sobre todo en Aragón y el País Vasco. El proyecto duró unos años, o sea, 86 y 87. Ellos grabaron un cassette en directo de su concierto, de su primer concierto en el año 86, que se llama Directo Luceni, y luego grabaron un demo en el año 87 que se llama Terrorismo de Estado. De esta banda vamos a escuchar una canción que se llama Antipolicía, de el Directo Luceni del año 86, Desorden Social. Suéltalo. We'll be right back.

seguimos en directo por Agora Sol Radio, la www.agorasolradio.org y a través de radicalsonoro.ga en directo. Directo, riguroso directo, Radical Sonoro, todos los jueves de 8 a 10 de la noche, 10 y media de la noche, perdón, de 8 a 10 y media de la noche, hora española. Ah, por cierto, me acaban de vacunar contra el COVID. No es porque sea viejo, sino que me, claro, no, porque me tocó. A mí me falta por lo menos, creo que un mes, que somos los jovencitos de menos de 40. Gracias, mi pana. Bueno, viejo, pero sabroso. Bueno, esta banda que sonó hace un momento, que sonaban así. Esta banda que mezcla el green, el punk, el thrash y el metal. Este cuarteto se fundó en 2015 en la zona norte del Reino Unido, en la ciudad de Sunderland. Se llaman Yersin, en el 2015 se fundan y años más tarde, en el 2019, ya no son un cuarteto, ahora son un trío y suenan así de violentos. Lo que está sonando se llama Northern Stronghold. Es extraído de su último reciente trabajo llamado Wild del 2020. Antes sacaron en el 2018 un EP llamado Bulgarians. Sonido demoledor. Y antes José puso algo pum crudo. Bueno, pum, ¿cómo lo llamarías tú? ¿Pum crudo o qué? Bueno, como sonaba es pum podrido, pero el que me gusta a mí. Sí, sí. La bandaza de Zaragoza. Desorden Social. La canción Antipolicía de su directo en Luceni, 1986. Otro paso. Tú sabes por qué me gusta tanto ese sonido, porque en aquella época, y yo hablo de mí, pues de mitad y finales de los 80, pues uno grababa los cassettes del que grababa, o sea, yo en esa época no tenía para comprarme un vinilo, y los vinilos que llegaban era quien podía viajar, ¿no? Sí, el vinilo ahí de Kennedy no lo tenía yo, entonces yo terminaba con el cassette que estaba grabado como de 500 cassettes que iban adelante del mío, entonces el sonido era algo así. Entonces el oído lo tengo totalmente activado a eso, pues me gusta así ese sonido. Top, mientras más podrido mejor. Mamá. España le saluda. Bueno, ¿y qué? Nos seguimos, ¿no? ¿Sabes que hay una banda colombiana que se llama Desorden Social también, pero hacen ska punk? Sí. Son de Bogotá. Bueno, y hablando de Bogotá, para allá es que vamos ahorita con una bandaza, Ministerio de Vagancia, banda de punk rock Ciudad de Bogotá, que está en la escena desde el año 97. En el año 98 se grabó su primera maqueta, Payasadas en la Sociedad. En el 99 grabaron Canción Macabra y Testículos de Jehová para el Bogotazo 2, del cual nunca salió. El Bogotazo 2 era un compilado. No sé si has visto el disco El Bogotazo. Sí. De hecho, a Ministerio lo vi yo en Bogotá en un concierto. Bueno, ese nunca salió. Grabaron se llamaba en el Día de Paro, que en formato cassette. En agosto del 2001 grabaron De Generación en Generación y Desocupación de Locales, siendo publicados hasta el año 2002 en un CD doble por Churreta Records. En el año 2003 se grabó el cuarto álbum de la banda, ¿Para qué tanto afán?, que se publicó en el 2007. Bueno, de esta banda vamos a escuchar una canción que se llama Canción Macabra, del disco En el Día del Paro, Ministerio de Vagancia. Suéltalo. Y seguidamente vamos a escuchar ya a la gente de Foreign Legion, que okay, vamos a entrar a entrevistar. Brutal. Bueno, Ministerio de Vagancia desde Bogotá, Colombia. Y si quedamos con los Foreign Legion. Suéltalo. Thank you. se atraviesa, todos miran, todos hablan. No me importa nada de eso, solo el salir ileso. Llegar deprisa a mi hogar, descansar y no pensar. Sonoro. Marcus from Foreign Legion. Best wishes to Radical Sonora. Speak soon. Take care. We are the Legion, we don't care. Combat boots and spiky hair. We are the Legion, the type we cast. We are the Legion, built to last. We are the Legion. We are the Legion. We are the Legion. We are the Legion now. We are the Legion, our battle cry. We are the Legion, never say die. We are the Legion, we play rock and roll. Boot boy music with a hooligan soul. We are the Legion. We are the Legion. We are the the Legion, never bow down. We are the Legion, cross the land. We are the Legion, together we stand. We are the Legion. We are the Legion. We are the Legion. We are the Legion now. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la www.agorasolradio.org, en tu programa Radical Sonoro. Y tenemos al teléfono a Mr. Marcus. Hi, Mr. Marcus. How are you? All right, thanks for having us on the show. Okay, vamos a hacer la entrevista. Thank you for your time also. Vamos a hacer la entrevista simultánea, Marcus no habla español. Nosotros vamos a hacer una entrevista simultánea, hablaremos en inglés y hablaremos en español. Lo primero que nos ha dicho a Marcus es saludos a todos los que no y que están muy contentos de estar en el show. Marcus, for us it's we are very happy that you have the time to stay with us in this moment. Estamos muy contentos que estés con nosotros en este momento. Foreign Legend. Pleasure to be on the show. Thank you. Thank you, my friend. Es un honor estar con nosotros, dice Marcus. Marcus, Foreign Legend, when start, where start to the band? When start the band? ¿Cuándo empezó la banda? I formed a band called Society in 1978. And we only had a few songs. We only had a couple of songs, and we was playing a lot of cover versions. Mm-hmm. And then we formed a band called Dead and Arrival. Okay, empezó llamándose una banda. Okay, wait. We played for a number of years, but obviously people were putting DOA on the posters. Yes. So there's getting confusion, obviously, because there was a Canadian band called DOA. Yeah. So then we had to change, during the march in 1984, then we had to obviously change the name of the band. You need to change the band, right? Change the name of the band in 1984, right? 1984. Yeah, Foreign Legion was formed in 1984. Okay. Empezaron haciendo versiones, se llamaban Dead on Arrival, algo así como Muerte en la Llegada, y empezaron haciendo versiones de bandas de punk que había en la época. En 1984 nace como Foreign Legion la banda, porque en Canadá había una banda que tenía el mismo nombre, y para no causar confusión decidieron cambiar el nombre de Dead on Arrival a Foreign Legion. Foreign Legion started in the South of the Wallace, right? Started in 1984, yes. In the name of the city they were started is Merti. Formed in a valley's town in South Wales called Merthyr Tydfil. Okay. Industrial, very industrial area of South Wales. Okay, empezaron en la zona sur de Gales, una ciudad que se llama Merthyr Tydfil. Y ahí empezó Foreign Legion. Do you remember when I started the band? It's around the 1984. You continue from this time, right? Yeah, I'm still 37 years later. Hace 37 años atrás que el señor Marcus está en la banda. Siempre la voz. You're already in vocal, no guitar, no drums, no bass. All time in the vocals, right? On vocals, yeah. Simon is on guitar, Sid is on drums, Steve is on bass, and Dave is on bass as well. He sometimes steps in to help us as well. When is this the first record for the Foreign Legion? ¿Cuándo fue su primer álbum? The Trenchline EP was actually released in the 100 Club in Oxford Street in London. Mm-hmm. In January 1985, the first single. Yes. And ever since then, we released nine albums, 14 7-inch EPs, and countless, between 30 and 40 different tracks on compilation albums all over the world, all over UK, Europe, South America. It's compilations have gone all over the world. Estamos hablando de los primeros inicios de la banda en grabación. En 1990 grabaron un Welcome to the Ford Thin Enough, pero después han hecho unos compilados en el año 2000, porque la banda estuvo... The band split up in 1991, right? Yes, yes. La banda tuvo un receso en el año 1991 and reformed in 2000. We started writing and rehearsing again in 1999. Ah, en 1999. Ah, ok. Ellos se separaron en 1991 y se volvieron a juntar en el año 2000. O sea, reformaron. When you restart again the band, the members of the band, is the same member of the start the band, or you changed the different members? Different members, but I was in it from the start. Cuando volvieron a juntarse en el año 2000, llegaron gente diferente de la banda, ¿no? Que en el año 91, cuando se separaron. Actualmente está Marcus en la voz, sí, en la guitarra, Sid Lovely en la batería y Dave en el bajo. Esa es la formación actual. The last album is the Back to Basic, right? It's the last one, right? The last one we done is the Back to Basics album. That came out on a cassette release, yes, from Clockwork Punk in Russia. Russia, you told me Russia, really? Yeah. Oh my God. Yeah, we've just sealed a deal as well with Kids Union Records in China. In China, also. Kids Union Records are gonna do a merchandise for us, T-shirts, and a cassette release and a CD release as well in China. In this time I had a new T-shirt. I got it. Yeah, thank you for your gift. No problem. Thank you for your gift. El último trabajo que sacaron se llama Back to Basic, que es como regreso a lo básico, que fue en el 2018 y que ha sido editado en China, China, en Rusia y en Sudamérica. También estaba editado en forma de cassette. You think it's maybe the edit for the LP, vinyls or something like that? No, but not cassette. If you maybe change the format, right? Posiblemente puedes cambiar el formato. I think vinyl is becoming very more very popular. Yes. In the UK, popular, in Europe, yeah. And there are a lot of cassette releases coming out as well. It's more cheaper, also, right? Yes, it's cheaper. Going back to the What Goes Around Comes Around album we done in 2002, which was produced by Mick Jones from The Clash. Yes, we give permission to Jimmy Jazz Records in Poland to release it on cassette. Yeah, yeah. Estamos hablando sobre que por qué ha sido editado en cassette, si están esperando editarlo en vinilo, en formato vinilo. Bueno, en este momento no completa la posibilidad porque el cassette es bastante un formato muy conocido, más popular y por supuesto mucho más barato para la edición, que fue editado, que fue hecho en Polonia hace unos años ya, y que están prácticamente dándole a Marcus. How you doing with the COVID in Gales? No show, no nothing, right? We're hoping to play on 26th of June. Yes, 26th June. No bad. Yeah, and we play the Punk and Ska Festival. Oh, really? South Wales in September. Oh, where? And then we got some shows booked in for next year. Uh-huh. We play in Punk on the Peninsula Festival up in Dunoon with Peter and the Test Tube Babies and the Ferocious Dogs up in Scotland. Oh, and yeah. it's either going to be a show in a venue, yes, or it could be a show on a ferry boat, which would be like a cruise down the Clyde up in Scotland, which will be very, very, very unusual, and the scenery is second to none. Estamos hablando de los conciertos que tienen por ahí previsto, y tienen varios conciertos. El 26 de junio ya prácticamente abren la oportunidad de hacer conciertos en Gales y en Reino Unido. I already hear, Punk Peninsula. This is the Punk of the Peninsula, right? Punk on the Peninsula, which is held in Dunoon in Scotland. Ah, and, in Scotland. Tickets are available now. And any information that you want and any punk merchandise, get in touch with Main Stage Merch. Vale, este festival lo van a hacer en Escocia y, van a estar vendiendo merchandise y es como una celebración post-COVID que van a hacer, van a participar los amigos de Foreign Legend. Marcus, you have been here in Spain before? We played in Barcelona twice. Ah, really? Two times? Dos veces en Barcelona? Yeah, we played. Never played in Madrid? We played. Never played in Madrid. So if you know any good promoters in Madrid and Seville, anywhere. Yeah, Sevilla, yeah. Bilbao, yeah. Han tocado dos veces en Madrid, no han tocado en Barcelona. Han tocado dos veces en Barcelona, no han tocado en Madrid. Y están buscando promoción para tocar en Sevilla, en Madrid, en Bilbao. Porque en aquella época no pudieron. You don't remember when is the date, the year where you play in Barcelona? How many? 2 years? 4 years? 5 years? 6 years? 7 years? 9 years? We put the last show we done was in the venue in Barcelona. Ah. And the other show we done was in the main part of Barcelona. I forget the venue. Yeah. We played with the band we played with the band have you heard of the band Cholera? In Spanish band? Yeah, Spanish band Cholera. Cholera. Jose, you remember? ¿Cuál es una banda que se llama Cholera? You remember the name of the band? No, not sure. It's from Barcelona band, or you don't remember it well? Yes, they're from Barcelona. Yeah. You know that this the punk here is a very big one, right? You know, there are a lot of people follow the punk bands here. Hay mucha gente que sigue la banda punk. It's a fantastic scene. It's big scene, marvelous scene. Yes, exactly. Marcus, so really, really very happy with talk with you about the band, because I followed your band from, I don't know, maybe 10 years ago. I followed your band. And this is a very good opportunity to talk with you about the band, because you are 37 years ago in the band. You are the band. Tú eres la banda. Yeah, yeah, hace 37 años que estás con la banda. You are the band. We keep it going. Try to keep it, you know, things going. During the last, be very difficult over the last 16 months. Yes. But you got to try and keep positive. Yeah, that positive, yes. I read that the next year, 2022, they had a big show in your country with a GBH, Exploited, Bad Relation. We're hoping to get confirmation. We've actually played Wasted, Holidays in the Sun, and Rebellion festivals six occasions. And it's the biggest punk festival in the world. Yes. And you get 28 to 30 different nationalities attending. Oh, really? From all over the world. And it's a fantastic atmosphere. And the merchandise stalls. Where is it celebrated, this festival? In the UK? Rebellion will be held next August 2022. Blackpool. Winter Gardens in England. El año que viene va a haber un festival buenísimo en Inglaterra. A ver si podemos. A ver, va a ser en agosto. Va a ser del jueves, the Thursday, start Thursday, and final is Saturday, Sunday, right? From 4 to final 7, right? Yeah, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, Rebellion. Yeah, exactly. Jueves, viernes, sábado, domingo. En agosto del 2022 en Blackpool, en el Reino Unido, va a estar bandas como Bad Religion, Exploited, GBH, va a estar Foreign Legion, y UK Subs, bueno, un largo etcétera, porque son muchas bandas. Look very, very good this festival. Maybe when we go there. Maybe. Absolutely amazing. You're welcome. Ah, thank you, my friend. That's a good news. Posiblemente vayamos a hacer ese festival. I really also you had a what are your opinion about the internet festivals? You don't mean the online festival, you say? Yeah, that'll be a virtual festival for Punk on the Peninsula, which will be at the end of June. Oh, really? Al final de junio va a estar participando en un festival online. What is the name for the festival? Punk on the Peninsula. Ah, Punk of the Peninsula is online. Yeah, this year now it'll be online, and next year will be the actual festival. Va a ser un festival online, el Punk of the Peninsula, y bueno, eso va a ser a final de junio. I think you will share the link, no? Yes, okay. Oh, please. So we'll be back with your records. For your opinion, what is the best album for 40 Lion? En tu opinión, ¿cuál es el álbum más importante de los 40 Lion? We've had very good reviews on all of them. It's very hard to pick out the best album. But we really enjoyed doing a split with Major Axel and Cry of the Legion. Mm-hmm. And obviously then we done East Coast tour of the United States with Major Accident, which was a fantastic experience. And obviously we played in CBGBs as well in New York. Oh, really? Yeah. With the yeah. Cry of the Legion? Yeah, we played there, yeah. In 20, from, it's 20 years ago? Yeah. February 2001, we played in CBGBs in New York. This is the best place of the world to play punk. Ese es el sitio más interesante de hacer música, la CB en Nueva York, el CBG. It's not the best place to look at, but it's the history of the place is just unbelievable. Es un sitio. Make sure you don't go in the toilets. Es un sitio pequeño. It's a very small place, right? Yeah, small place. Preguntaba, ¿cuál era el mejor álbum para ellos? Ellos disfrutaron mucho con el Cry of the Legion en el 2000, pero también han disfrutado con otros discos, como por ejemplo Death Valley en el 2007. En el 2001 tocaron en Nueva York, en el CBG, en una sala mítica para hacer punk, pero muy pequeña y que lo disfrutaron muchísimo. Eso fue en el 2001. Estamos charlando con Marcus de la banda Foreign. How you Spanish, Marcus? ¿Cómo es tu español? Speak Spanish, you know well. Ah, Marcus. Yeah. How you Spanish? No. No words. Gareth Bale, Real Madrid. Ah. Yes, I know why. ¿Cómo estás tu español? Me dice que es Real Madrid. Okay. I like your Real Madrid also, no problem. Yeah. A mí me gusta el Real Madrid también. I will ask you something about the punk in the Wales. What is the, for example, you had the opportunity to play with another big bands from the for example GBH, Exploited. How you expecting to play with these big bands? ¿Cómo ha sido tu experiencia de tocar con bandas grandes en la escena de Gales? Fantastic experience. We've done shows with Stiff Little Fingers, the Anti-Noah League, 25 shows with UK Subs, Cockney Rejects, Last Secret Resort, Jacks. Discharge, GBH. Oh, GBH. Yeah, we played with Control. The shows have been absolutely amazing, you know, and we get on well with all of them, you know, all the bands. Yeah, the other one. This is a punk star in this time, right? Six Pistol, from the Six Pistol to here, very far away. Yeah, it's a very big scene, you know. Your city is big city or is small city? ¿Tu ciudad es pequeña o es grande? It's a bit of a small scene in Wales. Yes. But overall the scene is very big, you know, for the UK. Yes. So yeah. In your city, you have that big punk Eastern or no big punk? Not big punk. Is they had a lot more bands. No. We got a small scene in. We got a small scene in Wales, but obviously there's a bigger scene up in Scotland and Ireland and England. Yeah. Bueno, estamos hablando con Marcus y le estaba preguntando sobre haber participado con bandas tan míticas como GBH, Freaker Jacks o Exploited. UK Sub, ha sido una experiencia maravillosa, nos contaba Marco. Aparte le pregunté que si la ciudad donde vive él es una ciudad grande o pequeña, es una ciudad pequeña, y que la escena punk de su ciudad es bastante pequeña y que lo más grande se concentra en las ciudades grandes como pues su capital, la capital de Gales, que ya como todo el mundo sabe es Cardiff, ¿no? Cardiff is the big one, right, the big city in Gales, right? Cardiff. Cardiff, yeah. Is the capital of Wales. Yes. Yeah, es la capital de Gales, la más grande, la ciudad más grande de Gales, Cardiff, y donde está concentrada la mayor escena de música punk. What about Gary Bell? ¿Qué pasa con Gary Bell? What is Gary Bell? He's played with the Gales, right? We've played loads of shows in Wales, you know. That today is they have to play? No, not tomorrow, I think. No, we'll be back in the studio now next week for rehearsals. Ah, volverán al estadio la próxima semana para empezar a ver el fútbol. Yeah, because can I tell you about the charity which we are supporting? Yeah, please. It's for my friend Fraser. He sadly lost his son Alistair. Uh-huh. And I don't know if you've heard of the Barth syndrome. It's a genetic disorder, mm-hmm. which is usually found amongst young boys and young men, which is you don't find it much in young girls and women. So we're trying to bring this to attention, and he got a show up in Derby in the UK in April for Barth syndrome, punk rock family, and we're trying to sell tickets for the show, and we're going to be sending up a box of merchandise for raffling. So it's a very good cause, and we're going to try our best to work hard for Fraser, because he's doing wonderful things. And we've also done a lot of different things for cancer research, kidney care research, and the dementia appeal as well. Marcos, the people that listen now, la gente que está escuchando ahora, bueno, saludos a la gente que nos está escuchando, y que, bueno, Marcos está mandando un saludo a un amigo particular que le ayuda mucho en el merchandise y toda esta cosa. Marcos, I think the time needs to be we over. So okay. So I'd just like to say hello to all our friends in Spain and South America, Venezuela, Chile. Uh-huh. You had Colombia, a lot. I know you had a lot of friends there. Thanks to our labels in Russia, China, Germany, USA, Punk Boots Promotion, Main Stage Merch, Punk Rock Family. Thank you for having me on, and all the best for the show. And keep in touch, and maybe we can do a show in Madrid. Maybe I see you soon. Marco, estás mandando un saludo a toda la gente que lo está escuchando en Sudamérica, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Chile. Tiene muchos amigos él por ahí, también en China, en Europa, en su país, en el Reino Unido. Es una banda bastante conocida dentro de la escena punk y de la familia punk rock, la familia punk rock mundial, y que desea estar tocando en Madrid muy pronto. Marcos, you had the people listen now. If you had the feedback with the band, do you have any Facebook fan page or any website or any email? If the people want contact with the band, si la gente quiere contactar con la banda, any contact for vinyl or merchandise, just get in touch on the Facebook. Ah, on Facebook. Tiene una Instagram as well. Instagram as well. También tiene una página en Instagram y en Facebook. Puedes buscar 40 Legion, y en YouTube también tiene música. If you want to listen something about the band music, you can go to the YouTube, and you put the 40 Legion in the search, and you can find a lot of music. Si quieres escuchar música de la banda, puedes hacerlo. There's a lot of music on the download sites as well. Okay, Marco, thank you so much for your time. It's very, very thank pleasure very to stay with you. On. Good luck with the show. Thank you, my and friend. Take care. Be safe, man. Be safe. Speak soon. Take care. Bye. Bye-bye. Take care. Bye. Bueno, era Marcos de los Foreign Legion. Demasiado brutal. Y bueno, nos dejó la conexión, ya sabes, lo puedes buscar en Facebook todo esto, pero nosotros vamos a escuchar música de los Foreign Legion para despedir esa entrevista. Empezamos escuchando los Foreign Legion con un tema que se llamaba We Are Legion. Estuvimos escuchando los Drugs for Max, y ahora vamos a escuchar un par de temas que se llaman, bueno, vamos a escuchar tres temas. Star War, la mejor tema, a mí esta es la canción que más me gusta, que se llama Sunset of Babylon, y nos vamos a despedir con Cheese Punk. Suéltalo. war, tender boy. Don't you know what you're fighting for? Teenage boys, guns for toys, shooting bullets, making noise. Yes sir, no sir, right sir, yes sir. Yes sir, no sir, right sir, yes sir. Yes sir, no sir, right sir, yes sir. Yes sir, no sir, right sir, yes sir. Shine your boots, the men in suits are coming to salute the troops. Nationwide, mother's pride, the children have nowhere to hide. Yes sir, no sir, right sir, yes sir. Yes sir, no sir, right sir, yes sir. Yes sir, no sir, right sir, yes sir. Yes sir, no sir, right sir, yes sir. Radical Sonoro. Sonoro. Together we'll be free. You know I will get there. It's my destiny tonight. You know I will get there. And everything will be alright. But the blood red skies burn so bright. I see your face shine so bright. The blood red skies burn so bright. The sun sets on Babylon tonight. Get there, it's our destiny. get there, together we'll be free. You know when I get there, it's my destiny tonight. You know when I get there, everything will be alright. Under blood red skies, burns of light, I see your face, shine so bright. The blood red skies, burns of light, the sun sets on Babylon tonight. Shines so bright, the blood red skies burn so bright. The sun sets on Babylon tonight. Babylon's on fire tonight. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Rings on her fingers, bells on her toes. She loves the music wherever she goes. She's a punk, she's so neat. She's a punk and she loves the beat. Years on and she's still the same. Punk rock music in her brain. Biker jackets, nice and patches. Bonded trousers covered in patches. Walks through the town with her head held high. Hair so big it touches the sky. Biker boots upon her feet. Shaded eyes to the punk rock treats. Rings on her fingers, bells on her toes. She loves her music wherever she goes. She's a punk, she's so neat. She's a punk and she loves her beats. Toes. She loves her music wherever she goes. She's a punk, she's so neat. She's a punk and she loves her beats. Don't have a holiday in the sun. Saves all her money for rebellion. Every August Thursday morning, jumps on the train, Blackpool calling. Never get mad and never settles down. She never drew the schooner in the dressing gown. She does same sex and sees off kids. The weekend friend when she's off her tits. Rings on her fingers, bells on her toes. She loves her music wherever she goes. She's a punk, she's so neat. She's a punk and she loves her beat. Rings on her fingers, bells on her toes. She loves the music wherever she goes. She's a punk, she's so neat. She's a punk and she loves her beat. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Sonoro. Bueno, fueron los primeros entrevistados el señor Marcus Howard de la banda de Gales, Foreign Legion. Bandaza. Y hemos escuchado unos temas de Foreign Legion. El último que escuchamos fue Cheese Punk. Antes escuchamos Sunset of Babylon. Y empezamos ese trío con Start a War. Yo no salí por ahí en la entrevista porque yo el día de las clases de inglés llegué tarde. Oye, por cierto, saludos a la gente que nos está sintonizando. Ya viene la segunda entrevista. Ya está a puntito. Por ahí anda Rodolfo. ¡Saludos, Rodolfo! Y recibimos una noticia lamentable de Venezuela, de un compañero de la escena punk venezolana que falleció en el día de hoy, en la mañana. Y José tiene los datos. José. El que es de la escena más bien rock and roll. Bueno, sí, era rock and roll. Jorge Pineda de Los Callejeros. Él tenía cáncer y lamentablemente hoy dejó de existir. Pues a sus familias y a sus seres queridos, a la gente, a sus amigos, nuestro más pésame desde Radical Sonar. Bueno, llegó el momento de las anécdotas subversivas de los Subversión X. Hoy, señor Javi, Enelco y Alex nos hablaron de algo que le pasó en el aeropuerto. Mejor que nos cuente ellos. Y después de anécdotas subversivas, vamos a empezar a escuchar los temas de los siguientes invitados. ¡Rapatapum! Los ratapum. Ahora hay que preguntarle qué significa eso. Bueno, no le suelte las pistas porque andan preocupados por las preguntas. Bueno, ya la vamos a caer. Claro, pero ya se están preparando ahí alcohólicamente para soltar todo. Para soltar todo lo que tienen que soltar. Sí. Bueno, anécdota subversiva desde cualquier parte del mundo, bueno, de España. Nuestros amigos de Subversión X nos cuentan algo sobre lo que pasó en el aeropuerto. Desde las ondas de Radical Sonoro, los Subversión X invitamos a toda la plaga subversiva a que nos envíe sus vivencias, anécdotas, pasajes que hayan tenido con nosotros o a cuenta de Subversión X. Que nos las envíen a rockrabioso@hotmail.com. Y a cambio os enviaremos diverso merchandising como pegatinas, parches, etcétera, a todo aquel o aquella que participe. Un saludo de los hijos de puta de Subversión X. Nos vemos en las calles. La primera vez que Subversión X cogió un avión fue para ir a tocar al Club 100 en Crevillente, Alicante. Habíamos sorteado a la muerte después de ir al aeropuerto durante un par de kilómetros en dirección contraria por la autopista. Si no morimos en esa, pensábamos que tal vez muriésemos como los Lynyrd Skynyrd en pleno vuelo estrellado. Lo de estrellarse no lo entiendo bien, porque no te estrellas contra las estrellas, ¿no? ¿Será que ver las estrellas era estrellarte contra el suelo? Bueno, pues en vez de morir en ese viaje al aeropuerto, con una hipotéticamente muerte legendaria como la de la banda que compuso Sweet Home Alabama, lo que pasó fue que en el mostrador de la agencia de viajes del aeropuerto, al hacer el check-in para embarcar, nos hallábamos entre montones de maletas de otros viajeros que estaban por el suelo, a modo de mina. Nosotros estábamos o de gaupasa o muertos de sueño, porque eran las 6 de la mañana. Cuando saciamos nuestras ansias de información a través de la sorprendida, intrigada y divertida chica del mostrador, Javi se volvió con su ímpetu habitual. Os recuerdo que nos encontrábamos entre montoncitos de maletas de otros viajeros. Javi notó algo que le impedía avanzar. ¡Puta maletas! Exclamó. Y las apartó de su camino al estorbarle avanzar. De repente, un llanto infantil silenció el aeropuerto. Resulta que una de esas maletas era un bebé británico que habían dejado momentáneamente en el suelo para chequear el viaje. No fue una patada como tal, sino un deslizamiento fuerte. Vamos, que fue más el susto que otra cosa. Pero todos nos quedamos enmudecidos cuando vimos venir al padre rápidamente y más blanco de lo que puede llegar a ser un británico antes de ir a puta España a ponerse rojo como un carramarro. The Father nos empezó a hablar en inglés, pero ni puta idea. Nosotros queriéndole hacer ver que había sido un accidente, y si no, quitar las putas maletas del puto medio. El baby seguía vivo y con el berrinche, que solo cesó cuando Chanchi le dijo a Nene en perfecto castellano: tranquilo, chaval, que tú eres un tío rudo. Mientras le daba puñitos en el hombro a modo skinhead. El padre se tranquilizó cuando su hijo, con los ojos llorosos todavía, pero esbozando una sonrisa pícara, se dio cuenta sin saberlo que ya formaba parte de la numerosa e internacional plaga subversiva. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Ya no tenía el respaldo y lluita. La última embestida, hòstia, deixat més que tocat. La lluita colze, colze, ben junts, fent pinya tots plegats. Fent pinya tots plegats. Veiem com la victòria poc a poc se'ls anava allunyant. No passarà. Radical Sonoro. Sonoro. American dream, fucking paradise is what they think. Girls and cars they don't wear more. Then you discover they love the war. This is the queen of the world. Now it's time for Donald Trump. He only needs another Saddam. Showing terror every day. Syria like Afghanistan, Palestine and Iran. War for them is like a game. USA, USA, USA. USA is a fucking place. USA, USA, USA. I wish the moment goes in your fucking face. Radical Sonoro. Bueno, después de escuchar las anécdotas subversivas de los Subversión X, en el aeropuerto, nos contó algo que le pasó en el aeropuerto a los Subversión. Llega el momento de escuchar y hablar con la gente de Rapatapunk. Antes hemos escuchado los temas USA y No Pasarán. Y vamos al teléfono con la gente de Rapatapunk que están en Girona. Buenas. Muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo está eso? ¿Cómo van? ¿Cómo van ahí calentando esas lenguas? Muy bien. Bien, aquí estamos. Esperando. De hecho, el jueves es el día que quedamos para ensayar. Entonces ya nos hemos juntado aquí con la excusa y nada, hoy había entrevista, pues de puta madre. Brutal, de verdad. Ha venido todo rodado. De verdad que muchas gracias por aceptar la entrevista y bueno y... Joder, gracias a vosotros, tío. Y ahí arrancamos. Suéltala, David. Bueno, arrancamos. Bueno, primero saludos, chicos, ¿qué tal? Bien. Bueno, bien, aquí. Todo bien, gracias. Con mucho calor, pero no es culpa vuestra. ¿No? No, de momento. Pero bueno, vamos a poner esto más en calor. Porque ellos están combatiendo el calor hace rato allí. Bueno, pero vamos a combatir el calor con punk. Y Rapatapunk. A mí me gustaría saber, ¿de dónde sale ese nombre Rapatapunk? Es una cosa un poco complicada, porque tampoco sabemos ni nosotros, casi. Salió y se quedó, casi. A mí me suena súper brutal, además por la... Sí, sí. Rapatapunk. Es que suena... Sí. Además, como a golpe, ¿eh? Sí, eso, eso. Y el último punk al final, eso es que le da la fuerza al nombre, ¿no? El Rapatapunk. Claro. Ahí está un poco. Da la fuerza. Oye... por ahí me han contado que mañana 11 de junio sale a la venta el primer trabajo de ustedes, ¿no? Sí, ahí está. Es una primicia. Bueno. Una primicia, sí, exacto. El disco entero para pincharlo ahí, los temas que todavía no hemos promocionado. A vuestra disposición están. Sí. Bueno, nada, sí, durante tiempo Potencial Hardcore echando cada 15 días un tema. Y lo hicimos cuadrado para que mañana saliera el físico. Y mañana pues ya lo tendremos. Después de tanto tiempo estando grabando y estando preparando la cosa, pues aquí ilusionados a tope. Y encima las vísperas de sacar el disco, pues la entrevista en Radical Sonoro. O sea que súper contento. Bueno, ¿y cuándo empiezan ustedes como banda? Sobre el 15 más o menos. Sí. Bueno, ya tenéis añitos ahí dándole, ¿eh? Sí. Sí, se hace lo que se puede. Veterano ya sois. En 2016 grabamos la maquetilla que hay colgada en el Bandcamp y a partir de ahí, pues, metiéndola hasta hoy. Sí. Pues muy interesante lo que hemos escuchado de este nuevo trabajo que se va a llamar Metralla. Una metralla de pum para la gente que va a escuchar este nuevo trabajo. Oye, hablamos un poquito de los sonidos de la banda, los sonidos contundentes de la banda, ¿no? ¿Quién está en la guitarra? ¿Quién está en el bajo? ¿Quién está en la batería? Es verdad. Cuéntenos quiénes sois. Bueno, yo soy el Simba, toco la batería. El Simba, el mercenario, Simba, el de los fichados. Coño, David, ¿no te había dado cuenta? Ya me tiene escalado. Tenemos fichados. Mira que esta vez se escucha de puta madre. No. Mira, que si Isa está escuchando, se va a acojonar. Así, coño, que tú no le prestaste el cable ese. Oye, por cierto, me mandó una foto el José de lo que habéis hecho con los cablecillos, ¿no? Mira, apañaditos, ¿no? Sí, hemos de... Claro, yo esto lo pillé para Amazon el día antes y, joder, que... digo, esto va a ser un producto chino 100%. No, lo hemos probado y, joder, lo vamos a enviar. A ver si lo podéis colgar en el Instagram y cuando tengáis ahí grupos que para hacer entrevistas, hostia, esto estaba fenomenal. Claro, además que para no sé lo que aguantará, pero bueno, a ver si mientras aguanta la entrevista, que esto nos topamos, que tampoco viene de ahí. Bueno, quedamos encima de la batería. ¿Qué más sois ahí en la banda? Mira, yo soy Pini, el guitarra. Y yo Billy, el bajista y cantante. Y bueno, todos hacemos un poco de coro. Muy bien, sois un trío. Estos dos me recuerdan muy bien la voz. que no llego muchas veces y ahí están a tope. Oye, este nuevo disco, o este primer disco que vais a sacar, que lo va a editar Potencia Hardcore, Fernandito, de aquí en Mallecas, va a ser distribuido también por el local en Barcelona, ¿no? Tengo por ahí entendido. Sí, sí, correcto. Bueno, ya tengo contactos con el local y fue, nada, hablar con tanto con Tony como con Fernando y es que no escucharon ni el disco y ya confiaron y dijeron, pues bueno, esto lo hacemos nosotros y bueno, desde el primer día un apoyo de puta madre y nada, ahí tenemos el sello del local, de Potencial Hardcore, la promo y la edición que nos están haciendo. Joder, estamos súper contentos. Par de tíos duros, no te buscaste nada bajito. Bueno, pero hablando de bajito, yo voy a hacer un poquito de si me permitís vosotros, chicos, yo a la gente que nos está escuchando quiero presentar a la gente, a los chicos de la banda. Simba está con una banda que se llama Ajacopaco. Ajacopaco. Bueno, estamos así un poco en la UBI, con los Ajacopaco. 20 años ahí, ¿no? Sí, sí. O sea, bueno, yo creo que desde el 97 fue, del 97-98, que comenzamos con los Ajacopaco, luego he tenido bandas con... Bueno, ahora, yo no sé si hace con los Mercenarios un año que estoy con ellos. Y... Mercenarios 77, sí. Bueno, Pi, yo voy a seguir aquí sacando la biografía, porque para eso lo habéis mandado. Pimi, que fue cantante de un grupo de cover de Sociedad Alcohólica, llamado Versión sí. Alcohólica. Versión Alcohólica, un grupillo del pueblo, mira, nos juntamos los colegas y... Bueno, nos volaba un montón ese A. ¿Y cómo sonaba? Bueno, sabía lo que podía, porque llegar al nivel de ese A es muy complicado. Bueno, que la voz es jodidísima. Pero para hacer conciertos de pueblo y con los colegas, y así en plan de tranquis, pues era desmadre. Bueno, era también, desmadre total. También tocaste con una banda que se llama Cobayas. Exacto, esta es la primera banda que tuve con el bajista. Ahí coincidimos con 14 añitos, Jimmy y yo, y bueno, duró 5 o 6 años el grupillo y nos lo pasamos, bueno, sí, imagínate, sí. De los 14 a los 20 y pocos. La mejor edad. Joder. Lo disfrutamos, sí. Qué sí. Recuerdos. La fiesta no nos la quitan. Vaya, que vosotros ahora estéis ahí los dos recordándolo, ahí, coño, qué... Sí. Bueno, no te preocupes, que hay preguntas de más adelante te voy a hacer una preguntita. De... No, no le hagas preguntas complicadas. Ah, coño, no me líes, ¿eh? Sí, sí. No, te vamos a liar. Bueno, y bueno, como dijo Billy, Billy estaba en el bajo con Cobayas y ahora está en Rapatapunk. También con el bajo. Con el bajo también, correcto. Y el abo principal de la banda. Este trío se llama Rapatapunk y están presentando su primer trabajo llamado Metralla, que sale mañana... En Potencia Hardcore y el local. Miri, ¿cómo piensan moverlo a nivel de toques y conciertos? Porque aquí, por lo menos en Madrid, ya se está moviendo, a pesar de que es con el tema... Sí, con restricciones, ¿no? pero sí se están dando conciertos. Ahora no sé muy bien cómo es el tema allí. Sí, ya me acuerdo que me comentaste esto, lo que... Nosotros estamos aquí un poco como apartados, no estamos ni en la provincia de Girona ni en la provincia de Barcelona. Y lo que nosotros estamos viendo, al menos yo, de lo que se está haciendo en Barcelona, son conciertos súper macro y con unas medidas de la hostia para hacer publicidad, para poder asistir en el concierto. Seguramente se está moviendo cosas de manera así un poco clandestina, en casas ocupas y todo el rollo, pero bueno, es eso. Nosotros estamos ahora mismo, como nos hemos centrado en el tema que tenemos que sacar el disco, también hacer frente al disco este, porque, claro... Ahora toca demostrar en directo la movida que está sonando ahí, porque bueno, hemos estado nuestro tiempo ahí grabándolo para que quedara lo más potente posible y claro, ahora también hay que trabajárselo. También hemos aprovechado un poco, la pandemia sí ha dado mucho por el culo, pero también ha tenido su punto positivo porque... Le hemos metido horas en grabación. Claro. Y ahora pues en este tiempo que hasta que despierte un poco la cosa, aprovecharemos para sacar la historia, defenderlo y sacarlo en concierto. Oye, este trabajo Metralla está compuesto por 14 temas y ha sido, 14 temas diferentes, rápidos, lentos, de todos los colores y sabores. Pero cuéntanos cómo ha sido la grabación, porque ha estado involucrado Fran Pérez de Gatillazo en los estudios de Jonan Ordorica. Así que cuéntanos un poquito cómo ha sido la grabación de este trabajo, cómo ha llegado todo esto, ¿no? Sí, el tema es que me monté así un poco de estudio en casa y, bueno, claro, yo con las anteriores bandas y con toda la experiencia que he tenido yo cuando nos íbamos a grabar a algún estudio era de alargar horas y horas de grabación también, porque siempre que teníamos algún tema lo intentábamos meter ahí como fuera con calzador, aún no teniéndolo ensayado. ¿Y qué era eso? Pues estarte tiempo y tiempo grabando y gastarte pasta en un montón de horas, pues es lo que hay en un estudio. Entonces me monté aquí una movida en casa y nos lo tomamos con calma, lo hemos grabado con toda la paciencia del mundo. Además, toda la producción de las canciones las hemos estado haciendo a medida que grabamos. Cada vez que hacíamos una canción, pues revisando toda la canción, y así los 14 temas. Incluso hay dos que los grabamos en el confinamiento. Entonces la grabación quedó lo más nítida posible por nuestra parte, y llamar pues a Chose, que es un fiera de aquí de los grupos de Barcelona, los ha grabado a prácticamente a todos los que puedas conocer de Barcelona, los ha grabado él y saca unas mezclas pues bestiales. Y a Fran ya lo conocíamos de las cosas que había hecho con Chiqui de Hostia Puta y con lo que hizo con Ajaco Paco. Entonces confiamos mucho en él, lo llamé y bueno, el tío se puso manos a la obra y ha quedado aquello un sonido de la hostia. Ya la mezcla que hizo Chose, pues súper equilibrada, súper chula, y este pues le ha metido un volumen, un sonidaco, que bueno, es eso, meterlo en el coche, mezclar nuestras canciones con otros discos conocidos y que suenan muy bien y coño, joder, Yo escuché ese disco hoy que tuve el tiempo y me andaba con los cascos puestos y escuché completico el disco, brutal, demasiado bueno. Joder, te lo agradezco, tío. El tema es este, aconsejar, si os llega al quien sea el disco por el móvil, prohibido escucharlo con el altavoz del móvil, ¿eh? Es que ahora está de moda, o sea, esto sí, voy a probar el disco por el altavoz. No se escucha, se escucha una mierda. Claro, hombre, no hay graves, es un disco con no sé, hay unos graves potentes, las guitarras están haciendo palmutes en un montón de trozos de la canción, eso sin graves no vamos a ningún lado. ¿Qué parece? Incluso en el altavoz del móvil, yo supongo que Fran lo ha tenido en cuenta, porque lo pones y suena. Yo, sí. Pero bueno, hay que escuchar a un equipo. No, yo andaba con los cascos y demasiado bueno. Bueno, yo anduve en el metro como 3 horas en tal. La gente la miraba así diciendo, coño, ¿este que estará escuchando? Porque cantaba yo. Empiezo a mover como loco y empiezo a cantar solo. Mire, ustedes, habla una cosa, de los streaming estos, por lo menos en tu caso, Simba, que participaste en el Qué Futuro, pero con los Mercenarios 77, ¿se tienen planteado ahorita con Rapatapum también? Bueno, planteado, no nos lo hemos planteado, pero sí que estoy hablando con Fabián y en agosto va a ser un cuarto festival. Sí, es correcto. Y me abrió las puertas para que lo podamos hacer. Coño, qué brutal. Sí. Estaría guapo. No nos lo hemos pensado, ni hemos hablado mucho del tema y tal. Claro. Sí que hay un colega nuestro de Massanet, que es un fiera con la cámara y que siempre estamos con el tema de que nos va a hacer el videoclip. Pero bueno, a ver oye, cómo lo hacemos. Tú sabes que a mí el Qué Futuro, la primera vez que lo vi, pues me dice Napo, de Napo Records, saludos para Napo, que siempre está escuchando por ahí el programa. Me dice, tío, que escúchate el Qué Futuro. Yo ni sabía de qué me estaba hablando, ¿no? Yo soy un poco de, yo soy más de los directos, conciertos. Vieja escuela, vieja escuela. Hasta viendo vainas por YouTube y cosas así. Vieja escuela. ¿Me explico? Claro. Entonces, claro, un festi, yo le dije, ah, pero ¿cómo es eso? Por internet, ¿y hay que pagar o qué? No, es gratis. Ah, bueno, eso sí está bueno, mejor todavía. Entonces, bueno, me pongo el sábado, eso fue en diciembre, que fue el que ustedes salieron, y la primera banda cuando arrancó eso son ustedes. Yo nunca había escuchado a Los Mercenarios, nunca. O sea, que lo primero que me pareció brutal de ese festi es el apoyo a todas esas bandas que están surgiendo, que de repente no todo el mundo las conoce. Y ahí, bueno, yo a raíz me quedé tan enganchado que estuve el sábado y el domingo completico. Y este que hicieron la última vez, pues no, por supuesto ya estaba ahí con las cotufas y la vaina y preparado ahí. ¿Y la cocina para punkies la viste o no? Claro, también. Claro. Bueno, en resumida cuenta, queremos ver a Rapata Punk. Ese es el resumen. Aquí en Madrid. Ese es el resumen. Eso tiene que pasar. Claro. Sí, claro. Sí, o sea, es que se juntaron un montón de cosas. El tema de, claro, el tema del coronavirus, donde no se podían hacer conciertos en directo, y juntar, pues eso, muchos grupos en el único canal que nos podíamos juntar, que era en internet, en las redes. Y claro, esto no solo para suplir el hecho de los directos, sino que ha hecho que conozcamos bandas que no hubiésemos conocido jamás. No, y aparte la interacción que se crea el día del concierto, porque estamos todos claros que eso, todo eso está grabado, pero como él lo monta, la forma como lo monta, y él sí lo está presentando en vivo, él sí está hablando en vivo, y la gente está conectada. Yo he estado en momentos que están 300 personas ahí hablando directo. Todo. ¿Ah? Sí. Pero resumida cuenta, que queremos ir esto de Rata Punk. Eso, exacto. Eso es lo que queremos. A ver, lo he pillado, ¿no? Lo he pillado ya. Sí, eso suena. Pues lo he pillado. Sí. Sí, vale, lo queremos ver así sea en streaming. ¿Qué es lo que pasa? A ver. Oye, retornamos al disco, a Metralla. La portada es súper chula. Chulísima. Mira, el bajista. Muchas gracias por hablar. Te pasé mis horitas ahí diseñándola. Quedó brutal. La portada está súper, súper. Y los singles también intenté trabajarlos un poco bien para que en YouTube relucieran. Tiene, y la verdad es que tiene un mensaje esa portada, definitivamente. Sí. Oye, sí, la portada significa, bueno, Metralla, lo que queremos que salga del disco, ¿no? Un poco de que salga todo disparado, ¿no? Quedarlo un poco. Así es. Bueno, estamos hablando con una banda que nos llega desde Girona, Rapata Punk, que mañana sueltan su primer trabajo llamado Metralla. Hay que estar pendiente para escucharlo, porque de verdad que no tiene desperdicio ninguna de las 14 canciones. Y yo voy a hacer la pregunta que tenía antes, y son anécdotas de la banda. ¿Tenéis anécdotas? ¿Anécdotas? Sí, bueno, perfecto. Hemos tocado muchos sitios. Desde garitos que ha molado, hasta encontrarte con una plaza llena de señoras mayores. Bailando el choti, ¿no? Exacto, llegar tú y marcarte ahí una docena de canciones punky por todo el morro. Bueno, pero tengo una anécdota en un barrio que, bueno, es un barrio andaluz de Blanes, una población que queda en la costa Brava, cerca de Lloret de Mar, se conoce. Sí. Por ahí, ¿no? Sí, ¿eh? Pues hay una población, la que es vecina de Lloret de Mar, que es Blanes, y hay un barrio, pues andaluz. Entonces, haciendo las pruebas, un grupo con el que íbamos a tocar en ese concierto, hicieron las pruebas con una canción en casa. Y una abuela comenzó a gritar: "No cantéis en catalán, que no lo entendemos". Y nosotros íbamos luego con todo el repertorio en catalán, menos un par de temas. Empezamos bien. Al final, dentro de todo, salió bien. Salió el barrio y todo, respondió el barrio, muy bien. Sí. Muy bien. En Rapatapún tenéis temas en catalán también, en el disco que vas a sacar. Todo el disco. Claro. Todo. La excepto bolsa, la jugada. Excepto USA. USA lo pusimos en catalán. En inglés. Ya que la temática era la que era, pues decidimos de que nos entendieran también. Salió un poco así, exacto. Ah, bueno, también tenemos un tema que es internacional. Idioma internacional, que es el de los Lololos. Hicimos un tema que es la banda sonora del Padrino, y donde invitamos a todos los colegas que tenemos ahí en Massanet, en un bar que nos juntamos por las noches, los fines de semana, y los invitamos a todos al estudio y cantamos todos la letra que nos sabíamos, que era la del Lololo. Esta va a triunfar. Tú preguntaste el formato que iba a salir el disco. No. ¿En qué formato va a salir el disco? En CD. Aquí el amante de los vinilos estaba poniéndose los dientes afilados a ver si sale el vinilo o no. Sí. El amante de los vinilos es José. Si esta salida sale fuerte, bueno, lo plantaremos, pero ahora como ahora. Claro, complicado. Pero es que así están la mayoría de las bandas ahorita. Todo este tema y todo, o sea. Es complicado, que el costo es duro. Sí, no es caro, pero es caro. Sí, es eso. Yo no sé cómo se lo montaban las bandas de los 80, de los 90, bueno, de los 80, todavía no había el CD, y joder, toda la música la sacaban en vinilo. Que yo creo que ¿de dónde cojones sacaban los recursos para grabar eso así? Claro, no, pero yo creo que en aquel momento tiene que haber sido mucho más económico. Ahorita hay un tema también que es como hay un boom. Ahorita el vinilo es un artículo de colección. En aquel momento era lo que había para escuchar y ya está. Ahora no, ahora es un... como ya está la música digital y están los CDs y no sé qué. Es como el cassette. Pues, un cassette antes no costaba nada. ¿Cuánto vale un cassette ahorita? Pues hay gente que te vende en 10 euros un cassette. Y es un cassette. Pues a mí me encantan los cassettes. Yo también soy de cassette. Vaya, pero, te contaba los que tengo en casa de cassette. Joder. Coño, qué brutal. Lo mejorcito sí, está en cassette. Claro, así es. Si es que yo me la paso, cuando estoy montando el programa, cada vez que lo primero que hago es buscar, me pongo a ver mis cassettes, los que tengo aquí, ¿no? Aquí en Madrid. Y entonces, claro. De ahí empiezo a sacar música de la que voy a poner para el programa. Y lo hago ya, así. Bueno, fíjate que la banda que entrevistamos antes, los 40 Legion, el último trabajo que sacaron, lo han editado en formato cassette. Hostia. Hay sus huevos, claro. Sí. El tema es el dispositivo para reproducirlo. No, en Amazon hay montones ahora, y nuevos. Claro, sí, ya ahorita eso, por eso que ya el cassette otra vez volvió a claro, no como el vinilo, pero sí está resurgiendo, pues. Hostia. Sí. Habemos un poco de friki en el Facebook compartiendo. Bueno, y ya mañana entonces, contentos, ¿no? Porque ya el primer disco a la calle, la expectativa después de un trabajo intenso de grabación, de masterización, de etcétera, y ya está casi listo, ¿no? El hijo ahí. Mucho tiempo grabando, lo de... Una experiencia guapa, pero también dura, ¿eh? Claro. pero muy bien, muy contento. Ahora viendo el resultado, flipando. Y bueno, ya sabes, la gente que nos está escuchando aquí en Madrid, en Potencia Hardcore lo van a tener allí, ¿va? Así que sí. Lo podéis ir buscando. Y me imagino que ustedes en los conciertos. En Madrid, el local de Barcelona, hablé con DDT en Bilbao. Y tienen contacto con el local y van a hacer las copias allí. Entonces, el que quiera lo puede ir a buscar al DDT, al local y a Potencia Hardcore. Pues nada, de verdad que de parte nuestra esperamos que sea un éxito. No, sí, está asegurado. A ver, no, de venta, bueno, de venta sí, pero también de de que se divulgue, que la gente hable de la banda. La pretensión es que eso, que la gente lo escuche, que le guste y que lo disfrute. Sí. Si lo compran mejor y si no, no pasa nada. Si no, exacto. Oye, para la gente que nos está escuchando, ¿tenéis página web ya montadita o no, todavía no? Es verdad, hay que hacer promo. Hay una página web, rapalapam.com, y bueno, si entráis ya lo veréis todo. Tenemos las canciones colgadas de la promo, veréis la portada del disco y en breve, no sé, hago más. Tampoco somos mucho de redes sociales, eso, o sea que si veis que va lenta la cosa... En Instagram no hay nada, ¿no? Todavía. No, hay poca cosa. Estamos ahí, ¿eh? Pero... Están trabajando. Exacto. Tenemos el Bandcamp, tenemos el Facebook, tenemos el website. Y no sé si se me ha olvidado alguna cosa. YouTube. Mirad en YouTube y hacer muchos likes. Que todo suba. Bueno, chicos, de verdad que muchas gracias por el tiempo que hemos charlado y esperamos que... podamos ir a un Rapatapum concierto aquí en Madrid. Madrid, donde sea, ¿no? Seréis los primeros en saberlo. Sí, a la que tengamos citas ya para tocar, os la enviamos. Así que vamos a esperarlo, ya sabéis. Rapatapum, mañana estreno de su primer trabajo, Metralla, en Potencia Hardcore aquí en Madrid. Y en el local en Barcelona. Así que apoya la escena local y bandas como esta, que llevan trabajando ya desde 2015 dándole a la música. Dando caña. Esa es la intención. Mira, nosotros nos vamos a despedir con unos temas, ¿no? Vamos a poner varios temitas. Vamos a poner... Tenemos tres más ahí. Sí. Se dio gentilmente. Mira, primicia mundial, ¿eh? Vamos a poner La Borsa. Vamos a poner Apaga la Tele. Buena, esa no se ha escuchado todavía. Esa es primicia. Exacto. Y vamos a poner Desperta. Venga, muy bien, encima también. En esta Desperta, perdona, pero te hago el inciso. En esta nos ha colaborado el cantante de Pisamandurrias. Pisamandurrias es un grupo de la Bisbal legendario, de hace la hostia. Y hicimos amistad con Cuco, el cantante, y nada, fue decirle, oye, ¿qué te parecería? Y nos colaboró. Nos metió la colaboración y bueno, pasamos una quinta tarde de risas, pero de la hostia. Y muy bien, muy bien. Bueno, chicos, pues muchas gracias por el tiempo y a vosotros. Y yo me he escuchado buen punk. Ahora gracias, vamos a escuchar un abrazo para los tres. Un abrazo. Adeu, buena noche. Vale, salud. Buena noche, adeu. Bueno, vamos a escuchar los tres temitas de esta banda que mañana estrena su primer trabajo llamado Metralla y que suenan así. Última madre. Así. Así. Ya. Papa s'ho creu, tot va tant de puta mare, que ho veurà la muchacho, señor Fringe. Quiero mostrarle un PowerPoint, así comprenderá que la cosa le anda jodida. Como ve, nuestras acciones suben como la espuma. Yo me he comprado un yate, pero por este pequeño indicador que usted no entiende, yo no le explico, hace que su salario disminuya o pierda su preciado trabajo. Abróchese, que la empresa somos todos, pero antes que yo, te jodes tú. Vamos a puyar, que os hago al pasar. Vamos a puyar. Escuchas, escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Apárate, apárate ya. La rebota no es sordera. Apárate, apárate ya. Tu no corre, mi ya te mira. Apárate, apárate ya. Las felices ya puedes clamar. Buenas, somos Chus y Alberto de los Jaco al Rey. Un saludo grande a Radical Sonoro. Sense il·lusió, la vida és molt més fàcil. Sense passió, les coses passen al pitjor moment. Sense esperança, s'acaba massa ràpid. I seran hores de tot quan ja no es pot fer res. I les hores passen i tu no pots evitar. Les il·lusions s'escapen com si fos un vendaval. Cada dia t'aixeques amb més força i tornes a ser una nova persona. Sempre endavant, pensant en l'hora que es toqui de fer el teu espai. Pensant en l'hora que no fi el teu espai. Pensant en l'hora que no fi el teu espai. La vida passa al teu voltant. Són tantes coses que vols fer, però vas deixant que passi el temps i no trobes mai el moment. N'ha d'un pas més! Força i empenta seguida sempre endavant pensant en l'hora que et toqui de fer el següent pas. Radical Sonoro. ¡Aficionados, levántense! Bueno, seguimos en directo en la recta final de esta tarde, noche o día, depende de donde nos estés escuchando. Hemos entrevistado a otra banda, una bandita buena, buena, buena. Pum. La bandaza. Los Ratapatapod. Dígalo. Y ha sonado pues dos temas en primicia. Era Apaga la Tele y también estuvimos escuchando Desperta, que fue el último tema que hemos escuchado de ellos. Y antes escuchábamos La Borsa, de lo que es su primer trabajo, que mañana sale a la venta en Patrocinas Hardcore y en las plataformas. Metralla. Ellos eran los Rapatapunk. Bueno, seguimos. Esta vez vamos a colocar una banda de ska. Viene una banda que se llama... Ah, no, espérate, que yo no sé si estoy bien por aquí. Ah, no. Sí. Esta banda nace a mediados de los 90. No sé si tú la conoces, José. Surgió esta banda en los años 90, en los mediados de los 90. Un músico, una banda que hacía... una mezcla de punk, ska y que se funda en Gran Canaria. Enac significa noche en lengua isleña. El nombre es Enac, ¿no? Enac ska, no, se llama. No, la conocía. Mezclan el ska y el punk y el reggae y el rock. Sus letras eran cargadas de contenidos sociales, revolucionarios y compromisos de su país. Con su país sacaron a luz dos trabajos discográficos antes de desaparecer como grupo, Incultural en el 96 y Todo me pasa a mí en el 98. A finales de los 90 el grupo desaparece para transformarse en un nuevo grupo llamado SK8 y que, bueno, no pudieron sacar ningún trabajo porque se disolvieron bastante rápido. De esta banda, Naxka, vamos a escuchar Escápate, de extraído de 1998 de su trabajo Todo me pasa, y seguidamente vamos a viajar hasta Colombia para escuchar una banda que José lo trajo. Yo los conocí a ellos, la banda colombiana de Bogotá, que mejor nos lo cuente José. Sagrada Escritura. A ellos. Tú sabes que a mí me llegó ese disco en la época que lo sacaron, ¿no? Porque no me acuerdo, estaba tratando de recordar. De recordar quién fue el que me lo trajo, ¿no? De la época. Bueno, vamos a hablar un poco sobre ellos. La banda es punk ska hardcore. Ellos hacían todo eso, por decir las canciones, hacen unos cortes brutales que de repente están tocando un hardcore y de repente cortan y de un ska y empieza como un punk más suave, ¿no? Y otra vez aceleran, o sea, pero la forma como lo hacen. Era novedoso para la época, sí, que tenía la banda, porque la banda es de ¿cuándo es la banda? Del 95. O sea, aparte que era una banda vieja. De la voz del pana, que es brutal, ¿no? Bueno, esta banda, ese mismo año grabaron su primer disco llamado Mujer Sola. En el 96 graban el disco ¿Qué pasa?, que es el que yo estoy comentando, con el sello independiente Hormiga Loca, el cual saldría a la venta en el año 97. De ese disco vamos a escuchar La República, del disco ¿Qué pasa? Esta banda es de Bogotá, Sagrada Escritura, suéltalo. Una noche de escapar para poder llegar. Una noche de... soy Blas de Caras de Hambre. Y desde Panamá saludamos a Radical Sonoro. Punk siempre, compa, siempre. Radical Sonoro. Sonoro. Now pasa, Peña? Soy Beto de Sangre Salvaje. Quiero mandar saludos a Radical Sonoro. Un abrazo, Peña. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la www.agorasolradio.org, a través de radicalsonoro.ga. Saludo a la gente que sintoniza en Instagram, en el canal de Radical Sonoro de Instagram, haciendo experimentos. A ver si algún día nos atrevemos, ¿no, José? Bueno, el que te atreve eres tú. ¿Ah? No. Tú tiras eso extremen alocado. Punk. Bueno, sonaba una banda, un dúo de dos chicas llamado Bala. Es un dúo femenino de guitarra y batería con un estilo muy personal. Ellos se fundan en Granada en el 2013. Su sonido recuerda a las bandas del rock intenso de los 90. Una mezcla de influencias que va desde el grunge, el punk y el stoner. Que yo sinceramente le siento el grunge, que es el que domina ahí. Sí, totalmente. Ella, como dije, son dos chicas, guitarra y batería, se llaman Bala, y hemos extraído Vitamina del trabajo Lume del 2017. Aparte de ese Lume del 2017, tienen en el 2015 un trabajo llamado Human Flesh. Y antes sonaban Sagrada Escritura con el tema La República, del disco ¿Qué pasa? De Bogotá. Y iniciamos este trío de música con una banda que nos llegaba desde Canarias, una banda disuelta llamada Enak Ska, con su tema Escápate. Bueno, recuérdate que ahí el 11 de junio van a estar tocando en la sala Let's Go de Parla, Municia, o sea, Municipal. Tremendo conciertazo, se lo recomiendo. Y Muerte Prematura. Este será el sábado. Y Tres Cuervos, sábado. Son 11, tres bandas. 11 de junio en la sala Let's Go de Parla. Y el 13 de junio también en la sala Let's Go de Parla, Lazarus y Renacer. Aparte de eso, los amigos de Ancient Sellers presentan su trabajo EP Autónomos el sábado, el 17 de julio, en la sala Club Chic Delirium de Madrid. Se va animando las cosas del concierto aquí. Bueno, seguimos. Vamos a viajar hasta Canadá. Y vamos a escuchar una banda que se llama, formados en el 2008, esta banda canadiense, se llama Unwanted Noise. Y vamos a escuchar un tema que se llama We Are Still Here, de un split con otra banda canadiense que sacaron en el 2021, o sea, está recién sacadito. Se llama North American Invasion Split. Ellos se fundaron en 2008 en Montreal, sacaron en el 2016 Last of Old King, en el 2019 Tonight We Die, y bueno, se llaman Unwanted Noise. Y después vamos a escuchar una banda que vengan de Chile. Los Piromanos del Reino. Conocido por el señor José. Esta banda se inició en el año 2002 en una casa ocupa. Los Piromanos del Ritmo han sido inclasificables, cerca totalmente. Totalmente. Es que es una banda que tiene un sonido único. Único. Cercanos al punk y al metal, son seis integrantes, tres de ellos dedicados exclusivamente a gritar las letras llenas de decepción. Los Pirómanos no suelen revelar su identidad, frecuentemente ocupan nombres ficticios y si dan entrevistas salen encapuchados. Entre su discografía tiene ocho ardientes canciones del 2004, Nosotros Tendremos el Fuego del 2006 y Mutantes Rock and Roll del 2012. Vamos a escuchar de esta banda la canción Carretera al Infierno, extraído de No Tenemos el Fuego del año 2016. Y antes de escuchar, saludos a los que nos están sintonizando ahí en Facebook, desde Pereira, Vinilo Revolution Rock Radio, en Instagram. Bueno, los que nos están sintonizando en la radio. Instagram es un experimento y nosotros seguimos en directo en Agora Sol Radio, en Radical Sonoro. Pues nos vamos a Canadá. Yeah.

Hola amigos de Radical Sonoro, soy Beto de Sangre Salvaje y os mando saludos y rock and roll. ¡Aficionados, levántense! Bueno, recta final de esta tarde-noche en Radical Sonoro. Lo que hemos escuchado, se formaron en Indonesia, no sabemos en qué año realmente se fundaron. En la isla de Siddharjo, en el este de Java, esta banda es una de las más importantes dentro del género, dentro del género punk folk celta, se llaman Black Rock, Rock Dog. Se formaron en el 2010, sacaron en el 2017 Suburban Folk Stories. Hemos escuchado el tema Niala Lentera, de un single de este año 2021. Antes sonaba una banda que nos presentó el señor José desde Chile, eran los famosos y conocidos Pirómanos del Ritmo, con la canción Carretera al Infierno, extraído de No Tenemos el Fuego, del año 2016. Y empezamos este trío con Unwanted Noise, una banda que nos llegaba de Montreal, Canadá, con su tema We Are Still Here. Bueno, seguimos. Vamos a escuchar una banda, un tema nuevo de una banda que a mí me parece buenísimo, una banda súper conocida, se llaman Proud. Son aquí de Madrid. Están trabajando en lo que será su último trabajo, que está a punto de salir, seguramente sea después de verano. Esta banda sería imposible a estas alturas de la vida no hablar dentro de la escena hardcore estatal y dejarnos por fuera a esta banda Proud. Empezaron en 1997 en un resurgimiento lleno de orgullo y mala fama en la escena musical madrileña. Sus conciertos en la capital son de visita obligada para los amantes de los sonidos del hardcore neoyorquino o low school. El pit y el scene está garantizado en estos conciertos. En 99 sacaron Solo los Fuertes, en el 2001 sacaron Ajuste de Cuentas, 2004 Reyes de Reyes, Pura Vida, el 2005 Dulce Miseria, el 2009. Este tema que vamos a escuchar se llama En la Noche Oscura y es extraído de lo que será su próximo trabajo, como dije, anunciado para finales de verano, que se va a llamar Cuando Todo Esté Perdido. Este tema es el primer single de este nuevo disco y vamos a escucharlo aquí en Radical Sonoro. Proud, con su tema En la Noche Oscura. Seguidamente vamos a escuchar una banda que nos llega de Uruguay, desde Maldonado, Uruguay, y se llaman Polea, una banda de hardcore punk. Sacaron un par de EP, el primer EP en el 2020 llamado Sin Remedio, y ese mismo 2020 sacaron Polea. Este EP tiene una particularidad que de que apenas dura 4 minutos, es un EP de 4 minutos. Vamos a escuchar el tema Requemado, extraído de SP, del EP Polea de 2020. Y vamos a escucharlo aquí en Radical Sonoro, en tu programa de todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche, por Agora Sol Radio. Vas a escuchar entonces Proud, En la Noche Más Oscura, en un tema extraído de lo que será su próximo trabajo, y después seguiremos escuchando una banda de Maldonado, Uruguay, Polea, en la recta final. Una vez más con la cara en el barro, una vez más en la lucha. Después de tanto te creíste invencible. ¿En qué diablo se habría olvidado? Y siempre hay nube más grande y no contabas con ello. Y ahora no tienes donde aferrarte y estás cayendo al vacío. Y a tu propio

Escuchas Radical Sonoro. Saludo desde Caracas, Venezuela. Le habla Huáscar Rodríguez a mis hermanos de Radical Sonoro. Aguante desde el Caracas Hardcore Latino sonando en todas las radios del mundo. Bueno, ya casi nos tenemos que ir y antes escuchábamos una banda que se fundan en Valladolid en el 2006, se llaman Seis Cafés, sí, lo dije bien. Mezclan el punk, el ska y el reggae. En el 2018 sacan, en el 2013, bueno, a ver si me enredo, que estoy leyendo muchas cosas al mismo tiempo cuando están saludando por Facebook y estoy enredado. A ver, empecemos. Seis Cafés. Primera Ciudad Gris, extraído de Bailar Maldito de 2010, pero antes, en el 2008, sacaron de cartera 2010, Bailar Maldito, Reset 2013 y Escarapón del 2018, esta banda de Valladolid. Antes era una banda de Maldonado, Uruguay, Los Poleas, una banda de Hardcore Punk, con su tema Requemado, y iniciamos el trío con lo nuevo de Pros, de esta banda de madrileña, en la noche oscura de lo que será su próximo trabajo, Cuando Todo Esté Perdido. Y José tiene un anuncio de un concierto importante. Lo agarraste fuera de base. Bueno, mira, One Block Venezuela, retomando las actividades junto al Barras a Tabla, los invita al primer evento CREP del año. Esto va a ser el sábado 3 de julio. Van a estar cuatro bandazas. Yo iba a decir que par, y son cuatro. No Raíz, Sentencia de Muerte, Visión Real y Delito. Van a estar puro hardcore. Sí, va a estar brutal eso. Lástima que no esté por allá. Van a estar los DJs, DJ Indet, Joydet Hash, y las anfitrionas Gavin Surgen y Rosmi Armas. Esto va a ser el día 3, sábado 3 de julio, en el Barras a Tabla. En Caracas. En Caracas, exactamente, Venezuela. Delito, Visión Real, Sentencia de Muerte y No Raíz. Bueno, y el próximo jueves vamos a estar entrevistando desde Ecuador a Sabandija de la 18 y desde Italia a la banda Escasa Punca. Los Sabandija, una banda súper brutal. Buenísimo. Me encanta esa banda y la actitud del pana, del cole, del cantante de Arrechis. Esa banda es brutal. Eso es muy bueno. Eso será el próximo jueves. Mañana podrás escuchar diferido a 16 horas de España en rockinvierzo.com, 96.1 de la FM Ponferrada, con repetición los domingos, 22 horas. Viernes 12 horas de México Pacífico por piretitaradio.com. Sábado 16 horas de Miami por descarriados.sai. Sábado 20 horas de España por el Sol y Radio.com. Domingo 12 horas de Colombia por Radiocruda.com. También los domingos 21 horas del Ecuador por Radiolacalle.com. Y miércoles 23 horas por la conquista del PAN.com.ar. 23 horas de Argentina. Saludos a los que lo van a sintonizar por ahí. También estamos disponibles en podcast en AgoraSolRadio.com y en Spotify, en iVoox. Antes de despedirnos, vamos a escuchar a nuestro amigo Julio Magdalena con su Descanedotas Radical. Nos habla de The Clash de 1977. Escucha. Buenísimo. 1, 2, 3, 4. Y ahora con ustedes, Julio Magdalena y sus Descanécdotas. Un poco de historia, humor y sarcasmo para los amantes de la música punk rock y post-punk. Según Mark Perry, el punk murió cuando The Clash firmó con CBS. El director del fanzine punk, Sniffing Glue, afirmó que era el tipo de contrato que una banda jamás debería firmar porque tenían que encargarse de pagar sus propios tours, grabaciones y diseños. The Clash es el álbum homónimo debut de la mítica banda punk británica. Lanzado el 8 de abril de 1977, fue publicado en dos diferentes versiones. la original editada por CBS Records en Gran Bretaña y Europa, y una distinta lanzada en el mercado americano por el sello Columbia Records en 1979, después de convertirse en el álbum más importado de la historia de los Estados Unidos. Fue grabado y mezclado hasta su culminación en tres sesiones, entre febrero y marzo de 1977 en el estudio 3 de los estudios Whitfield de Londres, propiedad de la CBS. Para la tercera de estas sesiones, la cinta fue entregada a la disquera con un costo de producción de apenas 4.000 libras esterlinas. El álbum fue diseñado por Simon Humphrey y producido por Mickey Ford, el ingeniero y técnico de sonido de la banda, durante sus presentaciones en vivo, reflejando en el estudio un sonido absolutamente crudo y natural, acompañados de una áspera dupla vocal conformada por Strummer y Jones, responsables también de los arreglos y solos rudimentarios y poco pulidos de las guitarras. La portada del álbum verde, negra y blanca presenta una imagen de los integrantes de The Clash, excepto el baterista Terry Chimes, quien no aparece a pesar de haber participado en la grabación porque ya había abandonado a la banda antes de la edición del disco. La imagen fue tomada junto a los estudios de ensayo en el norte de Londres, mientras la contraportada presenta una instantánea de los disturbios raciales que se produjeron en el carnaval de Notting Hill el 31 de agosto de 1976. Con este álbum, The Clash resume el ser joven en Londres en la década de 1970, manifiesta luchas de clases, revueltas callejeras, discusión política, conciencia social y un punk directo y contundente. Con una producción tildada de panfletaria, sus letras plasmaban el descontento social y político, el desempleo, trabajos mal remunerados, enfrentamientos con la policía y pugnas raciales entre blancos y negros. En la edición americana, sustituyen cuatro temas de la versión original por cinco sencillos y lados B de otras producciones grabadas con el nuevo baterista Topper Hill. En mi opinión, mejor edición la americana que la inglesa. The Clash es considerada una de las agrupaciones pioneras del punk británico junto a Sex Pistols, The Damned, Wire, The Stranglers y Buzzcocks, entre otras bandas. Influenciados por el rock de los Rolling Stones o The Faces y en los ritmos de las bandas americanas Ramones, The Stooges o New York Dolls, The Clash es el único disco indiscutiblemente punk de esta banda, con canciones sencillas derivadas del rock and roll primitivo de los años 50, aunque más duras y estridentes, que despliegan un sentimiento de rabia y rebeldía. Los integrantes de la banda, al proceder del oeste de Londres, además del garage rock y el punk, muestran una factoría multicultural rodeada de rockabilly, jazz, dub, funk, reggae y ska, lo cual se vería reflejado en sus posteriores producciones discográficas y en temas como Police and Thieves, de su primera incursión reggae, versión del músico jamaicano Junior Marvin. Más que un álbum debut, para algunos críticos es historia, representa junto a Nevermind the Bollocks un documento que avala el punk como la crítica más directa de la economía y la monarquía británica de los 70. The Clash, a diferencia de los Pistols, a quienes telonearon en sus primeras presentaciones, esquivaron sus patrones autodestructivos, iconoclastas y nihilistas y apostaron a la ideología. Optaron por letras reflexivas y críticas, con un alto contenido político, social y económico, vistiendo ropa como sacada de la camioneta de la abuela de Mick Jones, quien en ocasiones aparecía en sus conciertos y era propietaria del apartamento 18 de un edificio municipal en Harrow Road, Londres, lugar donde se escribió la mayor parte del álbum. The Clash ha sido influencia no solo musicalmente, sino por su activismo político para una gran cantidad de bandas y artistas, tanto de punk como de otros géneros. Bandas como U2, Pearl Jam, The Strokes, Rage Against the Machine, Green Day, The Terraces, bandas tributo como Clash, City Rockers e incluso bandas de habla hispana como Cortatu, los fabulosos Cadillacs, los Cafres y los Prisioneros, los versionan y citan como influencia en la realización de sus producciones. En 2003, En una edición especial, la revista Rolling Stone posicionó el álbum en el puesto 77 de su lista, los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. De fondo suena Complete Control, track número 4 de la edición americana. Chao y hasta la próxima Descanecto. Esto fue Descanécdotas con Julio Magdalena. Escuchas Radical Sonoro. Bueno, llegamos al final, nos hemos pasado de hora, 10 minuticos ya. Y hemos escuchado a nuestro amigo Julio Magdalena desde Venezuela con su Descanécdotas Radical. Hoy habló de The Clash. 1977. Bueno, recuerda que nos puedes sintonizar todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche por Agora Sol Radio en directo, y que este programa lo podrás escuchar en diferido mañana viernes 16 horas de España por rockinvierzo.com en la 96.1 de la FM de Ponferrada. Una repetición los domingos 22 horas de España, viernes 12 de mediodía de Pacífico de México por piratitaradio.com, sábado 16 horas de Miami por descarriado.site, sábado 20 horas de España por solrabia.com, domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com, domingo 21 horas del Ecuador por radiolacalle.com y los miércoles 23 horas de Argentina por la conquista del PAN. .com.car.ar. También disponibles en Insta, en la página agorasolradio.org, en Spotify y en iVoox. Nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, búscanos como Radical Sonoro, y nuestro correo radicalsonororadio@gmail.com. Próximo jueves entrevistamos a Zamandija del 18 de Ecuador y Escasa Ponca de Italia. Bueno, fuimos, José. Tan rápido. Gracias por la sintonía. Demasiado brutal. Muy bueno. Gracias. Y nos vamos a despedir con una banda que nos trae José. ¿De dónde, señor José? Habla. Bueno, son dos temas. Dos temas. Para cerrar, buenísimo. Desahuciados, una banda de Zaragoza formada a mediados de los 80, que lideró su vocalista Rafa. En el año 86 dieron un concierto en el que compartieron cartel con el grupo Desorden de Zaragoza. El audio se registra en una demo en directo. En el año 87 grabaron en la Sala Metro lo que sería su primera y única maqueta, No te dejes engañar. Poco tiempo después de la grabación de ese demo, Rafa muere en un accidente de coche. De Desahuciado vamos a escuchar Gente Importante. Este tema es de la maqueta No te dejes engañar. Y luego Miedo, del directo que se llama Luceni 86. Hasta el próximo jueves, gracias. Gracias. Nos vemos, cuídense, cuídense con el virus, cuídense. Presidente de la nación, manos de poder, atentos insaciables, llenos de dinero, políticos mentirosos, engañan con mentiras, religiosos charlatanes, intimidan a la gente. Ya lo ve, ya lo ve, gente volante, gente volante. ¡Cállate por delante! ¡Cállate por delante! ¡Cállate por delante! ¡Cállate por delante! ¡Cállate por delante! ¡Cállate por delante! ¡Cállate por delante! ¡Cállate por delante! ¡Cállate por delante! ¡Cállate por delante! ¡Cállate por delante! Manos de poder, policía nacional, privado, libertad. Ya lo ve, ya lo ve. Ya lo ve, ya lo ve. Cállate volante, cállate volante. Ya. Ya lo ve, ya lo ve. Cállate volante, cállate volante. Ya lo ve, ya lo ve. Cállate volante, cállate volante. Ya lo ve, ya lo ve. Cállate volante, cállate volante. Ya lo ve, ya lo ve. Cállate volante, cállate volante. Esta canción trata sobre la vida militar. Y se la dedicamos al caballo, al coco y al caballo que están haciendo la mili y están jodidos como unos cerdos. Se llama miedo. Es un juego, vas a entrar. Soldados asustados intentan escapar. Con sus botas y uniformes juegan a matar. Perteneces al gobierno y te van a manejar. Mandan donde quieren, tiran a matar. Lemas y uniformes te van a torturar. Sirve a tu patria y déjate asesinar. Besa la bandera y serás un héroe nacional. Sirve a tu patria y déjate asesinar. Besa la bandera y serás un héroe nacional. Tu padre fue fuera de tu hogar. Eres el soldado y te desvelas. Si te peleas en tu vida, te eres quitado, te van a controlar. Mordes el soldado, vencero, vencero, supera tu enfermedad. Quema tu bandera. Eres un número uno, un chaval, santo vencero, te saludas. Has dejado el título, deja el pan. Eres solo un número uno, un chaval. Eres solo un número uno, quizás más. Hola, les saluda Daniel Sarmiento, baterista de Desorden Público, banda venezolana, y quiero recomendarles que escuchen Radical Sonoro, un programa que apoya la música underground de Latinoamérica, España y el mundo. Este programa sale en vivo los jueves a las 8 de la noche, hora de España, por agorasolradio.org. O si no, puedes escuchar sus podcasts en esta misma página, agorasolradio.org, en cualquier momento. Ya sabes, disfruta de Radical Sonoro.